Henry. Hola a todos. Bienvenidos a Stream Talk Weekly. Yo soy Henry, y hoy vamos a hablar de algo un poco diferente, las plataformas de streaming españolas. David. Así es, Henry. Todos conocimos Netflix o Prime Video, pero, ¿alguna vez has escuchado hablar de Dixmax? Es como una joya escondida entre los usuarios de habla hispana. Henry. Sí, la descubrí buscando thrillers españoles, y la verdad me sorprendió la cantidad de contenido internacional que tiene. Incluso hay películas y series que no aparecen en las plataformas más famosas. David. Exacto. Dixmax se enfoca en contenido en español, pero también incluye títulos latinoamericanos y de Hollywood. Se siente más como una plataforma hecha por la comunidad, no tan corporativa. Henry. Y lo mejor es lo sencillo que es. No necesitas configuraciones raras ni pasos complicados, simplemente entras y puedes empezar a ver. Me recuerda a cuando el streaming era rápido y directo. David. Totalmente. Además, para los que están aprendiendo español o les encanta conocer otras culturas a través del cine, Dixmax es perfecta. Tiene cientos de películas españolas, dramas clásicos y estrenos recientes en un solo lugar. Henry. Sí, es como un universo entero de cine esperando a ser descubierto. David. Si te gusta explorar contenido nuevo, definitivamente dale una oportunidad a Dixmax. Es una de esas plataformas que merecen mucha más atención. Henry. Completamente de acuerdo. Dejaremos el enlace en la descripción para que la probes tú mismo y veas que es lo que está marcando tendencia en el entretenimiento español.